En la familia de nosotros hay bastantes locos. Mi mamá dice que casi todos vienen del lado de mi papá, empezando por mi papá. Y mi papá dice que casi todos vienen del lado de mi mamá, y que mi mamá es la reina. A mí los locos me dan miedo, pero más miedo me da ponerme loca. Secretos de familia. Graciela Cabal. En las bibliotecas populares, Argentina crece leyendo.